enamorado de la negra como está. Que cuando se va de casa, dice me pongo. Negra linda, que me tiene loco.